Todos lo hacemos a Tapuerca, con una secreta intuición para la piedra. Nómadas en busca de las manos. Luego sedentarizamos el aire. Con cinco nos hacemos los neolíticos. Aprendemos a plantarnos. Aprendemos el fuego de la herencia. Porque hay en nuestra estirpe un pequeño fragmento de la sangre que se repite. Adolescentes somos la variación romana del imperio. Desordenados con la lucidez recién estrenada, nos ponemos en limes en el cuarto. Pero ya se sabe que las crisis de los imperios vienen siempre desde dentro. Por fin llega la edad media de los 20, oscuros y sincréticos, pagamos con dioses desnudos hasta el esquema. Sin embargo, el renacimiento, pensadlo, son los 30 con teoría. Cúpulas alzadas hasta lo sideral. El hombre se mira a sí mismo, es su centro. Con 40 el tiempo ya no tiembla, y la vanitas aparece con su tibia ternura. No hay espacio para poner todas las cosas. Ya no importa tener una idea, ahora hay que hacerse el que la tiene. Somos el éxtasis, barrocos, manieristas. ¿Cómo se alarga la sombra de lo inalcanzable? En los 50 somos neoclásicos con jardines. El estilo imperio deseante de dominio propio. Creemos solo en lo nuestro. Paseamos por lo conquistado. En los 60, la inquieta sensación impresionista y las primeras gafas progresivas. Con 70 la abstracción. Con 80 lo conceptual. Y con 90 volvemos a Tapuerca. Nuestros hábitos se parecen a la historia. No hay cerebro que resista lo circular. Si nos quitan la línea, lloramos como románticos en las ruinas de lo que fuimos. Así que asomada al yo por un balcón con vistas al derribo, veo el mundo empezar y acabar cada día. Así en mí misma, como en el mundo.